Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Empezamos el día de hoy con De Generación Actual. Y atención que nuestro hashtag el día de hoy es Mi Disco Favorito de Pedro. ¿Cuál es el tuyo? ¿Será Póntelo en la Lengua, De Generación Actual, Amazonas, No Existen Técnicas para Olvidar? En fin. Recuerda, nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM. Están todos invitados a Pedro en el Oasis, aquí por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Vamos a continuar con la música, viene Arena Hash y esto es Cuando la Cama Me Da Vueltas, aquí en Oasis Rock and Pop. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Estaré solo en la selva. semilla en una tierra sin dueño. Llevaré, llevaré, llevaré, llevaré pa' allá. Llevaré, llevaré, llevaré, llevaré pa' allá. Llevaré, llevaré, llevaré, llevaré pa' allá. Llevaré, llevaré, llevaré, llevaré pa' allá. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, me voy. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de la tarde, era la Liga del Sueño con Semilla Negra. Y antes, cuando la cama me da vueltas, con Arena Hash. No se olviden, nuestro hashtag el día de hoy es mi disco favorito de Pedro. Y aquí nos escriben desde Miami, dice Pedro en el Oasis, lo mejor de Oasis Rock and Pop. Trabajar con la música de Pedrito de fondo es un placer. Saludos desde Miami de Julia. Saludos para ti, Julia. Y a toda la comunidad peruana allá en Miami Beach. Después, muy buenas tardes, Chapu. Te saluda José Fernández desde San Isidro. Te escribe Full Sintonía. Y los discos que tengo de Pedro Suárez Berti son los que una empresa de cigarrillos vendían como volúmenes. Los cuales son cuatro de esos y los tengo en mi casa. Saludos en tu programa, Chapu. Muchos éxitos para todos en la gente de Oasis Rock and Pop. Saludos para ti también. Hola, Chapu, mi disco de Pedrito de Generación Actual. Para mí, la mejor. El mejor rockero de Perú. Saludos desde Los Olivos, Miguel Rodríguez Ramírez. Saludos para ti también, Miguel. Hola, soy Rafael Salazar. Mi disco favorito de Pedro es Play, cuarto álbum de Pedro Suárez Vértiz. Contiene temas como Cuando pienses en volver, dedicado a los extranjeros residentes en Perú, la balada Cómo lo olvidé y Bailar. Saludos a los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz de parte Rafael Salazar Mariños. Ok, Rafael, saludos para ti también. A ver, y aquí en el Facebook dice Paola Rivera nos dice mi disco favorito de Pedro, un poco complicado, todas me encantan, pero si tuviera que elegir es Talk Show y Amazonas. Me encantan, las llevo en mi auto siempre. Saludos, Chapu, de aquí, tu Chapu Lover, y al club de fan oficial de Pedrito. ¿Qué me dice la Chapu Lover? Soy el Paptón. A Vicky Peña, mi disco favorito de Pedro es Pedro canta hermoso y todas mis canciones, todas sus canciones son hermosas originales. Me quedo con Talk Show y Amazonas. Saludos, querido Chapo, y los felicito y escuchando Pedro en el Oasis. A ver, una más. Elis Ábalos, mi disco favorito de Pedro, muy difícil de responder porque cada disco es único, así no puedo responder. Me quedo con todos sus discos. Gracias, Chapu, por el espacio que das a nuestro Pedrito amado. Se le aprecia. Saludos a Pedro Suárez Vértiz, fan club oficial. Bueno, ese es el hashtag del día de hoy. Mi disco favorito de Pedro. Continuamos con la música. Esto es Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos un éxito de los 90. Thank you.

quisiera saber por cuánto tiempo durará esta farsa que no tiene fin. Es que no confías en mi ser. Yo te daré mi protección, te voy a enseñar, sí que yo sé luchar. No tengo dinero, pero tengo amor. Me verás muy pronto despertar. Te voy a enseñar, sí, que yo sé luchar. No tengo dinero, pero tengo amor. Me verás muy pronto despertar. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Autocontrol con Porto Amor, y antes la vida no sabía nada. Bueno, nuestro hashtag el día de hoy es mi disco favorito de Pedro, su álbum, estamos hablando de álbum, y dice, a ver, hola, ¿qué tal? Saludos, soy Reina, mi álbum favorito es Amazonas. Saludos para toda la gente de Oasis Rock and Pop. Saludos para ti también, Reina. Tenemos a Bani. Bani dice, mi disco favorito de Pedro es Wow, todos sus discos son hermosos, pero si tengo que elegir, a ver, tú pones Técnicas para Olvidar, Póntelo en la Lengua, Talk Show, Play. O sea, todos. Y es que la profundidad de su letra, los sonidos, cómo se divierte Pedro al interpretar, me contagia. Y como siempre lo digo, me transporto al escenario, lo veo y me conecto, vivo su música. Sus otros discos son geniales también y tiene un disco con sonidos de la selva inédito. Es genial y espero que algún día lo lancen. Chapu, mándale un besote al fan club oficial de Pedro y de paso tus Chapu lovers. Ok, Iván, y eso lo haré, no te preocupes. Diego Jesús, ¿qué dice? Mi disco favorito de Pedro es No existen técnicas para olvidar, del 93. Ese disco marcó el inicio de solista de Pedro. Tenía sonido de Arena Hash y sonido rockerazo a los Stones. Además, se le considera el que hubiera sido el tercer disco de Arena. Y lo más llamativo es la portada, sentado en una banca en medio de la calle, a media luz. Un discazo por el sonido y por la portada. Saludos, Chapu, y a toda la gente de Oasis Rock and Pop. Saludos a los Pedro Maniáticos. Casi no llego a grabar el programa por el tráfico, pero aquí estamos. Ah, no te creo que grabas el programa. Mira, Pap, toma, ¿eh? Un aplauso. Uno he dicho, ¿eh? Uno. Si no, el tiempo se nos va. A ver, Sebastián Huacoto dice: mi disco favorito de Pedro es, sin duda alguna, Póntelo en la Lengua. No por ser su mejor disco, sino porque son extraordinarios. Sino por ser con el que más se identifica. Conseguirlo fue súper difícil, pero finalmente este año pude obtenerlo. Un abrazo desde aquí a Pedrito y los Pedro Maniáticos. Y a ver una última, dice Botanic Cuba: hola, Chapu, es tan difícil escoger, todo disco de Pedro es buenísimo, aunque me quedo solo por un mínimo de diferencia, Póntelo en la Lengua. Un enorme saludo también a los Chapu Lovers del Fans Club Oficial de Pedro Suárez Berti. Saludos desde Ica, saludos a todos, Ica Botanic Cuba. ¿Botánica? ¿Qué nombre, no? Es botánica, pues, algo botánico. Así voy a tener transmisión en vivo como a las 10 y... A las 4 y 10, 4 y 10. Dije 10 y 4. Ok, seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, en Arena Hash, y No cambiaré. Como si fuera Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. Buscando sus presas por la ciudad, motores rugientes en tempestad, llegan al arco a manifestar. Pues es viernes sangriento, pues sus casas dejaron sus calumnias, muchachas están embalados en tragos, y las que son presas vienen también. Saben lo que tienen que escoger. Faldita la moda, bien apretado. Llegan de todos lados. Ellas entran en la noche, ellas marcan los tonos, ellas suben al coche, están preparadas a todo. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Era Frágil, otro invitado de Pedro, Avenida al Arco, y antes No Cambiaré con Arena Hash. Ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es Mi Disco Favorito de Pedro, y Fernando nos dice: Mi disco favorito de Pedro definitivamente es Póntelo en la Lengua. Fue mi salvavidas cuando me atreví a vivir solo en los Estados Unidos y me acompañaba en las madrugadas que tenía que manejar mi bicicleta por horas de regreso a casa. Jamás lo olvidaré. Recuerdo que lo compré en los Estados Unidos cuando todo lo que me rodeaba era extraño para mí. Pedrito me salvó. Gracias por tanto. Saludos al Pedro Suárez Berti Fan Club de Lima, Perú, y a todos mis demás cohabitantes chapulovers. Jorge Adolfo nos dice: Mi disco favorito de Pedro es Póntelo en la Lengua, fue el primero que escuché y me quedó grabado sus temas. Saludos, Chapu, desde Nazca para el Fan Club Oficial. Saludos para todo Nazca, Ica y todo el Perú. A ver, Flor Paz dice: Mi disco favorito de Pedro es Lo Olvidé y Cuando la Cama Me Da Vuelta. Saludos, Chapu, para ti y para la gente del Club Fan Oficial de Pedrito. Kenny, ¿qué dice? Hola amigos de Oasis Rock and Pop, mi disco favorito de Pedro es sin duda Póntelo en la Lengua, porque fue el primer cassette que me regalaron por mi cumpleaños y luego ya después me compré el disco. Este disco es mi favorito porque tiene las canciones super clásicas que me gustan, Me Estoy Enamorando, La Vida Me Sabe a Nada, Pasear en Bicicleta y muchas otras. Fue el disco del año del 96, igual todos los discos son buenos, pero me quedo con Póntelo en la Lengua. Saludos y mi siempre camaradas Pedro Maniáticos. Y acá que dice Manny Patinjun Charolai, dice: mi disco favorito de Pedro, No Existen Técnicas para Olvidar y todos los demás. Marco Loli dice: mi disco favorito de Pedro es de Generación Actual, marcó mi adolescencia. Vamos, Pedro Suárez Vergis. Muy bien, señoras y señores, seguimos. Esto es Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Muéstrame tu cuerpo, No hace falta que sonrías, hace falta lo demás. Pero entiende mi lamento, no me pongas un señuelo. Tú que sabes de esas cosas, no te ha hablado tu mamá. Tampoco que me obligues, tus temores infantiles no los quiero destrozar. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Suplicaré, me la crece por favor. Yo no quiero ir a tu fiesta, ni tampoco a discotecas. Si me chupan a tu hermana, no lo deja libertad. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, me la crece por favor. Suplicaré, nena, crece por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Suplicaré, ya no quiero más ska. Ska. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado de esta tarde, Pedro el Ajasi, ya no quiero más ska, y antes Tambaleando con Pedrito, por supuesto. Recuerden, nuestro hashtag el día de hoy es mi disco favorito de Pedro. ¿Y cuál es tu disco favorito? Aquí, hola Chapu, soy Mila. Mi disco favorito de Pedro es Amazonas y Play. Me encantan, siempre escucho su música con mi novio Danilo, al cual le mando un beso. Saludos Pedrito y besos al fans club oficial de Pedrito Sárez Vértiz y a los Chapu Lovers. Ok Mila, saludos para ti también. A ver quién más. Acá Patón me dice que pronto va a haber fanpage de los Chapu Lovers. Qué miedo me va a dar eso. Hola Chapu, buenas tardes, mi nombre es Luis. Mi disco favorito es No existen técnicas para olvidar. Un saludo desde Santa Anita. Ahí está tu saludo, mi querido Luis. ¿Y qué nos dicen en el Facebook? A ver, Lucía dice: mi disco favorito de Pedro es Son Todos. Todas sus canciones son bellas, complicados. Si me dan a elegir, escojo Técnicas para olvidar. Amo todas sus canciones de todos sus discos. Envío desde Chiclayo. Muchos saludos a los fans de su club oficial. Y otro gran saludo para ti, Chapu. Abrazos. Un saludo para ti, Lucía, y todo Chiclayo, por supuesto, que se come rico. Y hay unas playas y un clima espectacular. Sí. Después Celi Rojo dice: mi disco favorito de Pedro son todos lindos. Podría quedarme con Técnicas para olvidar y Póntelo en la lengua. Amo a Pedrito y saludos Chapu para tus Chapu Lovers y del fan club oficial de Pedro Sárez Vértiz. Ok Celi, saludos para ti también. Norma Ofelia nos dice: no sabía que había un programa de radio donde ponen todos sus temas. Bueno, ahora ya lo sabes ya. Y va de lunes a viernes, acuérdate, de 3 a 4 de la tarde. Así es, mi querida Norma Ofelia. Y María Oscatei nos dice: mi disco favorito de Pedro es Técnicas para olvidar, Amazonas, Póntelo en la lengua, es el que más quiero. Saludos Chapu de todo el club fan oficial de Pedro Suárez Vértiz. Ok, saludos a ti también, María. Faltan 5 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con más de Pedro Suárez Vergis. Esto es Globo de Gas, aquí en Pedro en el Oasis, por Oasis Rock and Pop. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro, en el Oasis. Hola gente de Radio Oasis, les hablo desde Huaraz y para mí todos los discos de Pedro son hermosos y geniales, pero me quedo con Póntelo en la Lengua por todas las canciones geniales que tiene y porque es el disco que me causa más sentimientos, que me hace experimentar más emociones. Gracias y muchos saludos. Te amo, Pedro. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.